dos minutos de las 12 de la noche. Damos comienzo a una nueva emisión de Bomba de Potasio. Mi nombre es Flore Cheto y a mi lado está Pablo González y los vamos a acompañar en la musicalización, conducción y operación técnica hasta la 1 de la mañana. Me olvidé cómo se hacía esto. Sí, yo también. Pasó mucho tiempo. Sí, tengan todos buenas noches. Está ahí un poco de tumulto en el estudio porque tenemos gente que nos va a acompañar. Bueno, uno de ellos brevemente anunció. Pero el otro no sabía. Sí, pero el otro no tanto. Están acompañándonos en el estudio de esta radioemisora llamada Fénix. Chano. Hola, no soy el de tan biónica. Ah, pensé que íbamos a hablar del accidente. No, todo el programa. No voy a chocarte nada hoy. Ah, bueno. Un poco lo estaba esperando, igual, qué lástima. Quería que me chocaras. Y también está Nicolás Mitton. Buenas noches. Buenas noches. Uy, mira, de repente me escuché. Ahí perdí la... Oh. Qué fuerte. No sé, va por wifi estos auriculares. Porque me muevo y pierde la señal. No sé cómo es esto. Sí, es que anda mal el retorno. Por Bluetooth. Por Bluetooth. Por fax, va el mío. Claro. Yo no tengo idea de cómo estoy saliendo, por ejemplo. No tengo... Pero ustedes me escuchan por el auricular, así que debe estar bien. Sí. Bueno. Yo estaba leyendo los labios. Sí, yo también. No te quería decir nada, pero bueno. ¿Tengo los labios escritos? Claro. Mirá vos. Tenés los labios leporinos. ¿En serio? Bueno, en fin. Le comentamos a la gente de dónde puede comunicarse, o sea, cómo puede hacer más bien para comunicarse con el programa, si así lo desean, ¿no? Por supuesto, si tienen ganas de hacernos saber que lo están escuchando. Por ejemplo. Tenemos un Facebook llamado Bomba de Potasio. Nos pueden buscar por ahí. Hay una cuenta de Twitter también llamada Bomba de Potasio. Y hay teléfonos que nunca suenan, pero voy a seguir nombrándolos. 4798-9454 y 4793-3510. ¿Nunca tuvimos ningún llamado, ni uno solo hubo en todo este tiempo? No. Ahora no. Salgo y llamo desde la puerta. Dale. Ahí va, sería sí. Nuestro primer llamado, estaría bien. Quiero ser el primero en algo. Rara vez uno tiene la oportunidad de ser el primero en hacer algo. Como que ya está todo básicamente hecho. Salvo llamar a este programa. Pero bueno, lo pueden hacer todavía y me pueden joder la vida. Bueno, no, ahora no. Aún cuando le hayamos dicho los teléfonos, no llamen. Así el primero. No creo que llamen. No, porque además están los vecinos, ¿no? Nadie lo notó el teléfono. No, probablemente. Seguro no. Que no. ¿Alguien anota los teléfonos de las radios? ¿Los anota o se los acuerda de memoria? Yo lo he anotado, los de otras radios. ¿Sí? Sí. Yo casi mirá. Después de dos años que no me acuerdo el número de acá. Lo tengo que leer. Me voy a anotar el de la Fénix ahora porque... Claro. No, igual lo tengo en el celular. No, pero digo, ¿los anotaste para llamar a la radio? Un par de veces, para concursos, no para claro. Hablar. Ah, mira. Me dio mucha vergüenza siempre, soy oyente silenciosa. ¿Alguien llamó a una radio para participar? Aparte de digo, para participar de no, otro radio. Yo intenté nada más. Yo intenté pero nada. No. Llamé, pero no tuve suerte. No. Sí, a mí pasó lo mismo. En dos oportunidades quise ganarme cosas que sorteaban, pero no pude claro. Comunicarme. Y después no, nunca salí como oyente en un programa de radio. A mí me gustaba un juego de un programa de radio, pero nunca quise llamar porque... Medio que las mujeres que llamaban les terminaban haciendo preguntas demasiado íntimas, y como quedaba para el claro. Para la guarangada, y no me parecía, digo, esperaban no tengo ganas de hablar de claro, qué bebote es, claro, ¿no? Eso. Claro, y cuando llamaban hombres, no, les preguntaban, ¿a qué te dedicas? Decían y listo. Pero las mujeres eran, ¿a qué te dedicas? ¿Y qué medidas tenés? Algún si día me gustaría, a mí me gustaría algún día tener un programa donde llamar a otras radios, ¿no? Y hacerme pasar por oyentes. Dentro ficticios, de tu programa de radio. Claro, claro, claro. Está ¿qué? Bien, yo escucharía ese programa. Claro, sería como. Y llamaría para que me transfieran la llamada al, claro, al otro programa. Y escucharía también esa. Bueno, tipo, ¿qué programa querés escuchar? Y te sintonizamos la radio. Claro. Es como un Inception de, claro, de radio. Es genial. Y aparece el negro. Ya tenemos el nombre y todo, Inception. Me gusta. Ahí va. Ahí está. El origen de la radio de mierda. Nos llenamos de guita. Es el nombre alternativo. Seguro. Hablando de esa película, yo no vi el origen, no vi Inception. No. Pero, ah, no, yo vi en cine. Todo el mundo, cuando yo la vi en todas tren. Las personas que la vieron me dijeron que es buena. Para mí chorea un para montón pasar de el tiempo. Chorea un montón de otras películas. Yo creo que la volvés a ver y la odiás. No la volví a ver todavía. Pero me da esa impresión. Con Memento me pasó eso. Sí. La segunda vez fue tipo, bueno. Sentís que perdés tiempo la segunda vez que. Sí, un poco vez. Sí. Pero volviendo a eso, estaba viendo fotos del hijo de Jack Nicholson y es increíblemente parecido a Leonardo DiCaprio. ¿Ah? Leonardo DiCaprio se parece ya de por sí mucho a Jack Nicholson y hace poco en internet. ¿Te parece que sí, DiCaprio sí, se sí, parece tienen a facciones Nicholson? Muy parecidas. Nunca lo pensé. En mi vida, o sea, aparte creo que me los pones uno al lado del otro y no digo padre e hijo, pero el DiCaprio actual sería la primera vez que lo pienso, que lo cambiaron, se hizo cirugías plásticas, no tiene más barba, está más gordito, sí. Está más gordis. Le sugiero busquen en Google el hijo de Jack Nicholson, van a ver lo parecido que es a Leonardo DiCaprio. El realmente hijo de Jack se parece de verdad mucho, y para mí sí, Jack por ende Jack Nicholson se parece a Leonardo DiCaprio. Sí, ambas son ciertas, diría yo. ¿Te lo imaginás en Titanic lo que hubiese sido Jack Nicholson? Y hubiera sido de pelote. Sí, qué sé yo. Bueno, porque yo venía pensando en eso, en los placeres culposos y demás. Titanic puede ser un placer culposo. No, no es culposo. ¿Cómo un no placer? Es culposo. Para. ¿Cómo? Es un peliculón. ¿Qué es culposo? ¿Vos decís que es un peliculón? Para mí es un peliculón. Sí, sí, sí, sí. Para mí. Lo defiendo a muerte. Sí. Para mí es un peliculón. Para en serio, mí, ¿eh? Para mí fue una hija de puta. Ella. Sí. Sí, eso de que entraba y demás. No entraba, no, chicos. No, sí, entraba. Sí, entraba. Espera. Mirá. Me estás haciendo sacar el saco. Me pongo violento. Me pongo. No, tengo un gran argumento. Pasan cosas mientras. Sí. James Cameron lo dijo. ¿No entraban? ¿Por qué no entraban? Tiene que morir él. Es parte del guión. Claro, no, es el que, bueno, pero está bien. En ese caso, ponele una tablita más finita. Sí, porque, a ver, era un portón. Pero sí, tenía que morirse. O sea, la película se basa en que él muera, ¿no? O sea, exactamente. Hecho, pero porque, si porque si él no moría, era una película completamente intrascendente. Exactamente. ¿Pero por qué? Porque es pobre. ¿Eh? Porque es pobre. No, porque el amor tiene que quedar ahí. En que fue. Y aparte. El autito, la manito. Listo. Claro. Mirá el quilombo que armaste, Pablo. ¿Vos te das cuenta? Porque a mí. O sea, yo ni me planteo lo de si entraba o no en la tabla. A mí me parece una gilada. Para mí ya está, claro. Está bien. Si no es como plantearse. Ya se murió. Es como plantearse. No, vi los cazafantasmas. Pero hay fantasmas, no existen los fantasmas. Claro. Es lo mismo, la misma boludez. Bueno, no pasa por ahí. Que Michael Jordan juegue con los Looney Tunes también. Claro, porque pero es genial. A mí no me parece Titanic es mala, más allá de eso. No, para es mí genial. Es, mala. Es muy buena. Para mí, el sumum es el cocinero tirándose y pegándole al aspa. Para mí, la banda que sigue tocando. La banda que. Y para mí es el. ¡Ah! Cuando lanza el zafiro, sí, lo que mierda sea, a las fauces del mar. Yo pensé que era la otra parte que decía. No, esa es la parte de la manito. Esa parte ni siquiera te muestra nada. Es una desilusión. Es muy cuidado. No, para mí es un peliculón porque conjuga historia de amor y documental. Y cine catástrofe también. Y cine catástrofe, todo junto. Para mí está, ¿no? Es increíble. Hay cosas Titanic, indiscutibles, indiscutibles de Titanic. Sí, no, mezcla un montón de recetas. No te aburre nunca y dura 3 horas. Mezcla un montón de recetas para pegarla y lo logra. Es un genio. Lo logra. Encima, aparte, nadie daba 2 mangos por esa película. Nadie se la quería producir a James Cameron. ¿No? Eso no sabía. Eso lo vi en una entrevista. No, genial. No, la hace más genial todavía. Lo que sí me parece mala como historia es Avatar. Más allá de que los efectos visuales y demás es un peliculón, Como historia me parece muy floja. Pocahontas. Sí, es Pocahontas con otros nombres. Azul. Es Pocahontas con pitufo, claro. Sí, pero ya se nota demasiado el robo a Pocahontas. Además que ya tiene filmado dos Avatar más. O sea que ya la tiene filmada. Ah, voy corriendo. Sí, no, sí. Yo no pienso, no pienso correr por eso. No, claro, que aparte son justo dos cosas que no tienden a gustarme en general. Cine catástrofe y género fantástico. No, pará. No te metas con Terminator. No, está todo Terminator bien. Y bueno, ciencia ficción cine catástrofe. No es cine catástrofe. No, no me parece. Pará, la 1 y la 2 no. Es acción y ciencia ficción. La 3 es muy mala, obviémosla. La 4 está buena, yo la banco. No sé. Para, Salvation, la que hizo el chabón este que decía Batman, como que se llamaba. Christian Bale. Christian. Sí, sí, sí. Bueno, lo hace ese. Yo esa la banco. No, y en la última, que no, a Terminator le dicen Pops. ¿Eh? Sí, así como papá. Dicen Pops. Como de un papá de cariñosamente. Pops. No. Y además está canoso Terminator. Y bueno, claro. Igual, perdón, ¿no? Porque yo esto lo conversaba hace relativamente poco con una serie de humanos. Cuando uno habla de Terminator, a mí la que más... Quiero primero hacer esta aclaración. A mí la que más me gusta es la 1. Es la que más me gusta de todas las Terminator. A mí me gusta. Solo vi la 1 y vi la 2, pero la que más me gusta es la 1. Sí. Pero cuando uno habla de Terminator, está hablando de la 2. Si vos no aclarás de cuál estás hablando... Sí. Si decís, para mí, estaba viendo Terminator, para mí estás hablando de la 2. Para mí es la duología. Duología. Sí, y es, linda palabra. Y es una duología. Y, sí, sí, ¿por qué es, no? Es la 1 y la 2, eso es Terminator una puro. Biología. Biología, claro. Sí. Para mí es la dupla 1 y 2. Si yo te digo, era el sábado, eran las 4 de la tarde, acababa de sentirme mal porque mi vida era una serie constante de malos eventos y hice zapping y en Telefe estaba andando Terminator, estás hablando de la 2, no estás hablando de la 1. Sí. Coincido con vos. Para mí, qué sé yo. No y sé. Que te levantó el sábado. No necesitaste mucho, ¿no? Pero sí, te puedes levantar el sábado. ¿Con toda la intro que hiciste? Sí. Sí, en fin. Damos comienzo a la parte musical del programa, por no, así llamarlo no de alguna manera. No estaría mal, no. No estaría mal. Bueno, vamos a escuchar. ¿Qué temazo que elegiste para arrancar el programa? Sí, tenía ganas de pasar Viejas Locas. Es un gran clásico, sin duda. Todo sigue igual, se llama esto, ya volvemos. Todo sigue igual. Hago lo que quiero hacer y no Escuchábamos a las viejas locas, con todo sigue igual, seguimos acá, entramos en el segundo bloque de bomba de potasio en Fénix 100.3 MHz, fmfénix.com.ar, que no lo habíamos dicho, ¿no? No. No, y nos colgamos. Pueden, sí, pueden escucharnos también con TuneIn y todo eso. Ah. Vamos a hablar de algo ancestral, reducido tal vez al mundo del rock. Ancestral. Sí, sí, es que sí, lo es. Vamos, mira, de alguna manera, cuando hablemos de esto, vamos a estar hablando de Rómulo y Remo, de Caín y Abel, de Mónica y Ross. Exactamente, claro. Y bueno, y etcétera. Hermanos en el rock. Se ha dado mucho esto. Está haciendo un repaso mental. Si lo hubiera llevado a papel, ahora podría decirte muchas más de las que voy a recordar en el momento. Pero hice un repaso mental así de bandas que cuentan con hermanos entre sus integrantes. Solo en Argentina, y mira, las que me acuerdo que pensé, La Renga, claro. Babasónicos, Virus, había un montón. Ahora en este momento no puedo recordarlas todas. Ataque 77 en un momento tenía hermanos en su formación. No sabía. Al principio, cuando todavía no cantaba Ciro. Andrés Ciro, no, el otro Ciro. Bueno, ahora no me acuerdo, pero hay un montón. Se da mucho esto, es lógico también, ¿no? Que hermanos que crecen juntos tengan inquietudes parecidas, por lo tanto terminen desarrollándose en algo parecido, como puede ser la música. Uno de los ejemplos en el rock más viejos, más representativos, tal vez, qué sé yo, no sé, es el caso de los hermanos Davis, integrantes de The Kinks, ¿no? Estamos hablando de Ray Davis y David Davis. Que un poco cruel, ¿no? Sí. Si tu apellido es Davis, ponerle a tu hijo es Davis. Es como ponerle Gonzalo González. Sí, Martín Martínez y etcétera. Sí, no me... Como que no fue deseado, no sé. Un poco para mí se asemeja a lo que hablábamos fuera de aire hace un rato de la gente que tiene hermanos mellizos y los viste iguales. Sí. Qué falta mal hace. Ahí. Sí, mal ahí. Mal yo. Mal yo. Bueno, no, pero los hermanos Davis tuvieron distintos momentos en su vínculo afectivo y tuvieron muchas peleas a partir de ambos dos tocar en los Kinks. Tuvieron grandes conflictos. De hecho, al día de hoy siguen con tales problemas y no volvieron a reformarse, también en parte por lo mal que se llevaban a partir de un momento de su carrera. Pero antes de eso subieron a hacer muy muy bellas canciones. Estamos hablando de una banda que es muy vieja. No sé cuándo se formó los Kinks, pero yo creo que fue cerca del 62. O sea, en los albores de del mejor rock para mí, ¿no? A la sombra de los Beatles. A digamos. La sombra de los Beatles, sí. Sí, sí. Ahora acá tengo la. Acá entré a internet. En el 64 se formó. Yo pensé que eran incluso un poquito anteriores a eso. No sé por qué. Bueno, en fin. Bueno. Hablando de ellos, quería pasar a escuchar una canción que es la más reconocible de ellos. Tiene uno de los mejores riffs de guitarra. Es un tema muy emblema. En distintas oportunidades acá en este programa hemos usado el término proto-punk. Nos encanta. Nos como encanta proto-elecciones también. Sí, proto-paso. Las propas. Las propas. Hoy volveré a usarlo porque realmente le calza a la canción esta, el mote de proto-punk. Sin esto, que se grabó allá por el 64, después de lo primero que hicieron, no se hubiera dado que después lo replicaran, por ejemplo, en Detroit los Stooges, y que después se hubiera replicado en Nueva York con los Ramones, y así, ¿no? Estamos hablando de la canción You Really Got Me. Es muy proto-punk, está muy bien puesto. Sí, sí, yo mote. Sí lo creo. Sí, sí, sí. Tiene todo lo que una canción punk tiene. Una duración no demasiado extensa. Dura 2 minutos 15 segundos, por ahí. Tiene un riff de guitarra poderoso con apenas dos acordes. Toda la canción son básicamente dos acordes. Bueno, cambia en un momento, pero digo, se sostiene más que nada con eso, con ese riff. Y es muy loco cómo fue que cranearon la distorsión para este tema. Porque no existían todavía cosas tales como pedales de disto y así. Entonces le tenían que dar desde la grabación... le tenían que poner una onda, ¿no? Lo que hicieron fue agarrar el amplificador y lo tajearon todo con gilets. Ah, no sabía. Con hojitas de afeitar. Lo rompieron todo como para que justamente tuviera un sonido roto. Y bueno, y lo consiguieron, un riff de guitarra alucinante. Aparte, es muy agradable el sonido, aún sabiendo que exactamente, sí, claro. no es sucio. No llega a serlo del todo. Se rumoreaba, el mismo persona que se lo ponía en discusión negó haberlo hecho, pero se rumoreaba que el solo de guitarra, que también es muy ruidoso y muy estridente, lo había grabado Jimmy Page. Porque Jimmy Page estuvo en las sesiones de grabación de este disco, del disco de los Kings, y de hecho grabó algunas cositas aparentemente, pero no, el solo es de Davis, no fue Jimmy Page quien lo grabó, a pesar de los rumores. Bueno, ahora seguimos hablando un poquito más de Hermanos en el Rock. Por lo pronto escuchemos la fantástica You Really Got Me, The Kings, claro. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Los Kings, los escuchábamos haciendo su clásico absoluto You Really Got Me. Que no, aparentemente el solo no lo habría grabado Jimmy Page de Led Zeppelin, a pesar de rumores y demases. Claro, entro yo y entran todos, ¿no? Sí, eso fue onda, lo que sucedió. Digo, voy a hacer 5 minutos y no quieren perder su puesto acá, me parece. Vas 27 minutos. Sí. Eso le dijo un dedo al otro, entro yo y entran todos, ¿no? El montoncito que le dicen. Claro. ¿O qué le dijo la al dedo? No te hagas el pija. Sí, volviendo. Humor chabacano. Mejor sigamos hablando de Hermanos en el Rock. Si bien hay muchos ejemplos de bandas en las que en sus integrantes se encuentran hermanos, también hay casos en los que se pretende una falsa hermandad por medio de utilizar el mismo apellido ficticio, como puede ser el caso de los Ramones. Que todos se apellidaban Ramones, pero Ramón, en realidad, pero ninguno era su apellido real. ¿Y sabes de dónde sale lo de Ramón? Porque Paul McCartney, cuando se hospedaba en hoteles, en la época de la Beatlemanía y demás, se hacía llamar Elvis Ramón, para que no lo reconocieran, claro. Y ahí es que los Ramones adoptan el nombre de su banda, tanto como su apellido ficticio, su apellido artístico. por así decirlo. Otro caso que se da esto, que aparte es medio macabro, es en los White Stripes. Los supuestos hermanos que... que en realidad eran ex marido y mujer. Sí. Claro. Ellos habían estado casados antes de que la banda se formara, Jack White y Meg White, que ninguno de los dos se llama así, creo, en realidad. No, sí, ella sí. Y él, cuando se casa, toma el apellido de ella. Ah, mira. Muy antipatriarcal. Totalmente. Pero aparte, es porque estaba buenísimo. O sea, yo también, que me llaman White. Buenísimo. Me recuerda a la escena de Reservoir Dogs, perros de la calle, cuando le van asignando los distintos nombres, sí, a cada uno. Vos sos el señor Pink, pero es como que sea el señor gay. Claro. El señor Pink. Señor Rosa, ¿no? Claro. Bueno, Pink, la cantante supuestamente se puso Pink por el señor Pink. Mira. Andás a ver. No sé. Andás a ver. Yo no sé si creerle. Bueno, es su relato. Al menos eligió uno bueno, si no es verdad. Se lo chiflaron de atrás. Puede ser, ¿no? Claro, sí. Eligió una anécdota cool para justificar su nombre artístico. Que está bastante bien el nombre artístico Pink. Es bastante bueno, es bastante efectivo. Es, sí, es verdad. Sí, no es un destello de creatividad. Britney Spears también triunfó. Y es Britney Spears. Sí, pero hay algo que tienen los artistas que se llaman con un único... Me es más artístico Madonna. Madonna es... Bueno, Madonna también es una buena elección de nombre artístico. Madonna es un gran nombre. Madonna Quiroz. No, bueno, ahora no escucho. ¿Quién? Gente, ¿en mala. Serio? Sí, no, esto lo hice a propósito, pero bueno. Mi toque me hizo que te acomode el cable. Tuviste que sacarle el cable porque no soportabas verlo, ¿no? No, exactamente. No te resultaba estéticamente correcto. Vos no te podés quejar porque tenés una rutina. Yo tengo una para irnos de acá. No, yo tuve que suplicarle que a un amigo hace relativamente poco que recortara la etiqueta que tenía una gorra porque no soportaba verla. Y por suerte él comprendió mi patología y lo hizo. Pero me pudo haber mandado a cagar más que tranquilamente. Perdón, ¿no? Nico. Me están serruchando el piso. Yo quiero decirlo al aire. No escucho. No, bueno, volviste a escucharte. No sé. No sabes qué estoy diciendo. Sí, Pablo. Te leí los labios mientras. Ah, que bueno. Están escritos. ¿Sabes cuál es otra cosa curiosa que pasó con Meg White? Que realmente no sabía que era su apellido verdadero y que Jack White se lo había adjudicado. Meg White está casada con el hijo de Patti Smith. Que ese hijo de Patti Smith lo tuvo con otro que también se llamaba Smith, que es Fred Sonic Smith. Guitarrista de MC5, que después sonó, formó la Sonic Rendezvous Band, también banda de ahí de ese periodo, también protopunk, de hecho, dicho sea de paso, no es que todo se lo quiero, todos lo quiero los llevar caminos para ese lado. Al protopunk. Todos los caminos llevan al protopunk, sí, tal vez lo sean. Pero eso también es llamativo, que los dos se llamaban Smith, entonces, claro, su hijo se llamaba Smith también. Y ahora está casado con Meg White, que no volvió a hacer música, Meg White. No siguió tocando. Bueno, vamos al ejemplo más obvio. No nos estamos perdiendo igual. La gran estrella del rock. A mí me parecía una fantástica baterista, realmente. Era una baterista correcta, creo. Para mí. Es bien cabeza la mina. Es tipo, pa, súper simple. Sí, sí, por eso. Un pegue de puta madre. Era fabulosa para el proyecto White Stripes. Claro. Eso me parece que sí. Aparte cantaba lindo, había temas que los cantaba ella y lo hacía a mi criterio bastante bien. Decía, llegamos a la banda que uno más asocia con hermanos y rock, la obvia, Oasis. Para mí hay un Oasis bueno y un Oasis malo. O sea, hay un Gallagher bueno y hay un Gallagher malo. Nunca sé cuál es el nombre de cada uno. Y como quería ser fiel a mi naturaleza de no saber cuál es cada uno de los Gallagher, no lo busqué. Pero para mí el que es mayormente cantante es el malo. Y el que es mayormente guitarrista es el bueno. Sí, para mí también, sí. Sí. Sí. Sí. Sí. El Gallagher bueno es el guitarrista, el Gallagher malo es el Oasis cantante. Hay una anécdota que es muy simpática, que probablemente no solo ustedes la conozcan, sino me imagino que gran porción de la audiencia está al tanto de que cuando se presentan ellos a hacer un recital acústico, si no me equivoco era precisamente el acústico de MTV, ¿no? Los acústicos que ya no lo hacen más, pero que en su momento producía la cadena televisiva Music Television. El Oasis malo, el Gallagher malo, estaba tan pasado, estaba tan puesto hasta la pera que no fue a cantar. No se presentó, o sea, fue, pero no cantó. Y todo el recital lo cantó el Gallagher bueno. Y de hecho, él cuando arranca en el recital dice, bueno, uno es Liam y el otro es Noel. ¿Y cuál es cuál, saben? Noel, sí, es el guitarrista. Noel es el bueno. Sí. No. Sí. Sí, es verdad. Bueno, entonces... Sí, porque hace poco sacó... Sí, es verdad, no. Noel dice... Liam hoy no pudo venir, así que solo vinimos los feos. Y arrancó el recital. Ah. Y después él estaba ahí bardeando. Gritaba, tipo ahí todo borracho, todo alterado por estupefacientes, interviniendo en el recital. Las peleas entre hermanos se remontan, ya como dijimos antes, desde el Antiguo Testamento, desde el libro del Génesis. Es adherente a la condición de tener un hermano el a veces no tener buena comunicación o buena relación con el mismo. Y muchas veces esto puede llevarse a situaciones extremas cuando uno tiene un proyecto tan importante como puede hacer una banda de rock. Igual veo que dejaste de mover los labios. Yo llegué hasta la parte que vos dijiste. Si hablamos de rock, hablamos de... ¿Pache? Sí. ¿Pache de radio? Bien. Para mí, si hablamos de rock, hablamos de Airbag. Con esto me retiro. Los tres son hermanos. Es los verdad. Tres no lo tenía presente. Sí, es cierto. No pongan un tema de Airbag, por favor. Tuvimos no, más presente de Kings y a Oasis que Airbag. Qué mal. Qué mal de nuestra qué parte. Mal, uff. Mal nosotros. Perdón. Mal nosotros. Bueno, gracias, Nico Meaton, que me parece que te está yendo al choto. Me daría la sensación de que te está yendo, así que te saludo ahora al aire. Más luego te saludaré como corresponde. Escuchamos un poquito de Oasis. Y como a mí me gusta más uno que el otro, escuchamos al Oasis bueno, cantando Little by Little. Just say, but my God woke up on the wrong side of his bed, and it Un documental que retrata simpáticamente no solo el enfrentamiento que pudieron haber tenido los hermanos Gallagher y distintas facetas de su carrera, sino al Britpop en general, es Live Forever, que lo comentábamos fuera del aire. Les recomendamos ver ese documental. Asimismo, uno de Blur. No Distance Left to Run. Ahí está, perdón, tenías poco mic, ahí te subí un poco. No Distance Left to Run. Sí, véanlos, son lindas pelis. Y de pelis vamos a hablar ahora, ¿no? Ay, ¿viste cómo bien enganchaste? Antes de empezar, quería saludar a Fran Canela, que es la única persona vía redes sociales que nos hace saber que lo está escuchando. Y se ve que habernos tomado la pausa. Igual en el medio también me llegó una remera. Les mandaré un saludo a las chicas también. Bueno, el abrazo para todos aquellos que no están escuchando, que son más que los que sí están escuchando. Y los que están escuchando también les mandamos un abrazo. Muchos abrazos. Sí. Sí, por supuesto. Todo empezó con una anécdota, me parece, que protagonizó esta persona que nos está acompañando hoy, Chano. Ajá. El otro día me dijo: quiero viajar a Islandia. Desde que vi esta película de La increíble vida de Walter Mitty. Ajá. Yo la tenía pendiente, no la había visto todavía. Y dije, bueno, está bien, basta. La voy a ver. Si quiere viajar a Islandia por esto. Tal vez deba ser por algo, claro. Debe ser por algo. Sí, es como que en la misma semana dos personas me nombraron la película y dije, bueno, está bien, la veo. No le tenía muchas ganas. Y tenías razón, ¿no? Parece. Tampoco me volvió loca, ¿no? Por tu cara parece que tenías razón. Sí, es que las películas que te las venden como inspiracionales me cuestan. Uh-huh. Siento que están demasiado preocupados en mandar el mensaje de ¡ay, viví! ¡Sentí! Mucho tribuneo de... Viaja, sí, es muy tribunera. Sí. Es muy tribunera y esperaba algo más del tipo que dirigió Zoolander, que me parece genial. Una de las mejores comedias de los últimos años. ¿Pero crees que te viste condicionada por eso? O sea, ¿pensás que tal vez la hubieras disfrutado más de no saber eso? De no saber que... El director, claro, de no tener un antecedente de la dirección. No, es que en realidad yo no la había visto porque no esperaba mucho. Ajá. Entonces la vi y me pareció simpática. Eso es como que digas que una mina que te voy a presentar es simpática, macanuda, ¿no? Claro. Che, tengo que presentarte una amiga, es re simpática. Bueno. No, además lo que garpa más de la película, más allá del mensaje, son las locaciones y la fotografía que tienen... Pero me parece que es... Y es creo que más garpa de... Sí, para mí es que se ablanda demasiado. No tiene tanto... No tiene tanta comedia como parece. O como podría tener. Porque hay momentos donde se caga en todo. Se burla de todo. Tiene una secuencia que imita a la película esta de Benjamin Button. Y es buenísima. Sí. Como también la escena donde muestran por el escáner de un aeropuerto, como él le encuentra un objeto sospechoso y él trata de explicarle al guardia de seguridad lo que es y le terminan pegando con eso y es como una comedia física genial, pero después el tono es re melancólico. Y cuando usan a Bowie con Space Oddity, exacto. Sí, a mí eso no me molestó, pero después hay como mucha cancioncita ahí para mostrarte, mirá, como, wow, esta mucho, es la vida. Mucho efectismo, digamos, ponele. Sí, muy efectista. O sea, para el que no la vio, Walter Mitty, que es el protagonista, es un tipo que lleva una vida muy gris, trabaja en la revista Life, pero en la sección de los negativos, del revelado negativos, casi sin contacto con gente, no salió mucho en la vida, no ha vivido mucho, no viajó, no se animó a amar. Sí. Y por un fotógrafo que colabora con la revista, termina metido en una aventura extraordinaria y deja de soñar despierto, que es lo que uno ve al principio que hace. El tipo se cuelga y se imagina las aventuras más divertidas, porque eso es de lo más lindo que tiene la película. Que su nuevo jefe, que es un goma. Es bastante malo, sí, y un goma total. Se imagina que de repente lo persigue patinando en el asfalto, saltando de un edificio a otro. Y de un momento para otro empieza a viajar y deja de soñar despierto. Y a mí me chocó mucho que alguien que nunca salió básicamente de su pueblo, de repente viaja a Groenlandia y está re canchero. Si tengo viaja que en ser... patineta por Islandia. Si tengo que defenderla la película, que no tengo que sube hacer, sube, ¿no? Montañas inmensas. Sí, pero te dan un antecedente del personaje de que él en realidad había tenido en su momento una visión más aventurera de la vida, pero que tuvo un hecho traumático. La muerte del padre. Claro, no lo quería decir, pero sí. La muerte del padre que hace que se vuelva un ser retraído y un soñador despierto. Igual no tengo que defenderla la película. Y es verdad que lo que decís que sí, que un chabón que pasa de ser un naipe absoluto, de golpe, sí, no, de golpe es un héroe de acción o algo, es algo muy, semejante. Sí. No hay, es como son dos películas distintas. Sí, y no termina de dar el tono la película, eso también es cierto. Como que no termina de... No, o sea, no tienen por qué tener género las películas para el caso, pero digo, no termina de ser ni una cosa ni la otra. Es que para mí no es una comedia. Yo si tuviera que definirla diría que sí es una comedia. Es bastante dramática. Tal vez la no comedia. Graciosa, pero sí es una comedia. Pero para mí está muy concentrada después en dar ese mensaje y, claro. Y termina apareciendo una publicidad como con esas tomas... de aéreas de las montañas o todo se ve tan perfecto, tan, no sé, prefabricado, tan que me chocó un poco. A mí me parecía que en un momento quería dar el mismo mensaje que Into the Wild, de sí. Salí, experimentá, andate a Ecuador, por así decirlo. Ajá. Y es más o menos y no pasa por ahí, por eso, digo, está bien, no tengas una vida rutinaria, horrible, gris como tiene el personaje, pero... El tipo, si no hubiera tenido la guita para comprarse un pasaje a Groenlandia, no vivía todo esto. Digo, hay otras maneras. No sé. Cercano a ver esa película, vi otra que sí me inculcó por ese sentimiento de... Como ese sentirse bien y decir, wow, qué lindo puede salir todo. Que es Chef. Sí. Se estrenó el año pasado, pasó medio sin pena ni gloria. Ah, la llegaron a poner en el cine acá en Argentina. Sí, ah, se estrenó, yo ni me enteré, yo la vi en internet. Se estrenó en diciembre, sí. Acá le pusieron Chef, la receta de la felicidad. Bueno. Acá lo edulcoraron, como la película esta, la de Walter Mitty, que es en inglés La vida secreta de Walter Mitty, la tradujeron como La increíble vida. Ajá. Que no tiene nada de increíble. No, medio que pasa por ahí. Claro. Y Chef tiene algo, bueno, lo que tienen las dos en común es que están dirigidas y protagonizadas por la misma persona. Uh-huh. En el caso de Walter Mitty es Ben Stiller, y en el caso de Chef es Jon Favreau, que es... Lo banco como a pocos, sí. Es muy querible. Es quien dirigió las dos primeras de Iron Man, y si alguno vio Friends, hace un personaje muy simpático en Friends. Hace uno de los novio de Mónica, que tiene mucha plata y decide incursionar en la lucha libre. Exacto, sí. Chef arranca con... Trata sobre un chef, como dice el título, que trabaja en un restaurante de Miami, muy top. El tipo parece estar como en la cima de su carrera, porque trabaja en un muy buen restaurante y es el chef, es el jefe de toda esa cocina. Pero aún así... No está muy contento con su vida, ¿no? Ese éxito profesional no coincide con una realización personal. Y... Porque él siempre intenta... no me acuerdo ahora bien porque la vi hace ya un ratito, pero digo que hay un personaje que lo interpreta Dustin Hoffman, que es el dueño del restaurante. Claro. Que como que lo limita a él, ¿no? Como él que quiere le pone hacer, un freno. Él quiere estrenar un nuevo menú y ahí decide invitar a un crítico de comida para que lo pruebe justo ese día. Pero cuando lo va a estrenar, su jefe le dice como... No. Justo hoy no. Vayamos con lo seguro, dice. Claro, si vos vas a ir a ver a tocar los Rolling Stones, vas a querer que toquen Satisfaction. Sí, sí. Entonces el tipo, bueno, le hace caso y hace todos sus clásicos. Y el crítico lo destroza. Y se hace, este chabón hace siempre lo mismo. Claro, como que perdió la vivacidad que tenía al principio. Y él se lo toma muy a pecho, sumado a que no sabe usar las redes sociales. Termina envuelto en una pelea pública con el crítico. Y termina siendo echado de este lindo trabajo. Pero la crisis para mí, lo que está bueno es que empieza antes de que lo echen. Él ya no es feliz ahí porque no lo hace, como que no lo hace con el corazón, por decirlo de alguna manera. Y hay también una subtrama con su ex esposa. Claro, y su ex esposa viene insistiéndole con que tiene que ponerse un carrito de comida, un camioncito, para cocinar lo que él realmente quiere. Y cuando lo echan, bueno, tarda un tiempo en hacerlo y lo hace. Busca, porque tiene que recurrir al otro ex marido de su ex esposa y pedirle plata, como es una situación medio complicada, pero lo hace. Y de ahí en más la película Es como que va siempre para arriba. Eso es lo lindo. No hay un villano. Pero no hay, a su vez, no hay golpe bajo. No hay golpe bajo. No es sentimentaloide, no es como no. De, ay, la comida. Digo. Ay, la comida. O, ay, la relación con el hijo. No, está muy buena lo que muestra de su relación con su hijo. Y que también el personaje del hijo, a diferencia de él, sí usa bien las redes sociales. Que después que es un elemento importante en la película. Es un elemento importante, claro, en la relación de ellos. Como sí. El hijo le enseña bien a usar Twitter. Claro, y el hijo aprende de su padre tipo el trabajo duro y la pasión por la cocina y el tener una ambición en la vida y bla. Exacto, y él, es como que la película tiene en el centro a la cocina y a la comida, pero aprovecha para hablar como del trabajo, ¿no? Del oficio. Del esfuerzo. Del esfuerzo que hay. De la crisis de mediana edad, del tipo que parece que tiene la vida resuelta, pero en realidad no, porque se estancó y tiene que empezar de nuevo en su oficio, y de la importancia del trabajo y la relación con su hijo. Y la banda de sonido está bastante buena también. Sí. Mucha música cubana, porque bueno, lo importante también es volver a las raíces y él empieza cocinando comida cubana, ¿no? Claro, porque su ex esposa, que es de raíces latinas, tiene relación con la comida cubana, entonces vuelven a eso. Nada de comida sofisticada, sino comida barata, que come la gente en la calle, y mucho jazz y música latina. Y hay otro personaje que lo hace John Leguizamo, ¿se llama el actor? Sí. Que es un capo, ese chabón me cae bastante bien. Es un eterno personaje de reparto, sí. Más o Luigi. Menos. Sí. Sí, es como era, es lo que era Steve Buscemi hace un tiempo, que jamás tenía un protagónico, que era siempre tipo... Que es Pink. Claro, es el señor Pink. Todo vuelve. Todo, estamos en maldito todo círculo. Vuelve lo mismo. Sí, es verdad. ¿Recomendás, chef? Me pareció como mucho menos pretenciosa que Walter Mitty y les encontré como la relación. Sí, del... De, sí. De película... Esta chef sería como, en inglés, le dicen feel good movie. Mirá. Como película te hace sentir bien porque es linda. Es linda, pero no cae en ningún cliché y... O sea, vos la se las arregla bastante bien. La anteposición que ponés una por sobre la otra es que la una pretende mucho y la otra no tanto. Una pretende darte como... Uf, tirarte una posta y la otra no, por ahí. Más bien retratarte... Sí. Una realidad. Y además me cae muy bien el hecho de que el director se puso a aprender cocina. Que recordamos es el mismo que el actor. Claro, o sea, John Favreau dijo, quiero saber de lo que estoy hablando. Y buscó al mejor cocinero de comida así de camioncitos y lo puso a trabajar. Hermoso. Bueno, ya saben. Ya saben. Hay que ver, chef. Le pasa el trapo a Walter Mitty. Igual a Charo y a mí nos gustó Walter Mitty. A mí me gustó. Sí, igual más que nada las locaciones me caben. ¿Te gustó mucho desde lo fotográfico y todo sí, eso? Sí, sí. Sí, es lindo. Y bueno, el factor es Space Oddity. Lo disfruté también yo. Sí, esa secuencia está buena, pero también es como que recurre mucho a moverte algo en esa secuencia. Cuando está corriendo al helicóptero, que le está cantando la... Está corriendo a vivir su vida y escucha... Y además se escucha chicos, el conteo de fondo, es como que... Son unos insensibles, boludo, ¿saben qué? ¿Qué? Sigan viendo películas como Chef que no te dejan ningún mensaje. Escuchemos Belén Sebastián. Escuchamos, bueno, Sebastián, dale. Sometimes I'm a little silly. You said everyone is weak. Now I feel a little better. Is there something I can do? But I never had the answer. I never had a clue. But what about me? like a miner trapped inside. If I tell her of this moment, she will let me doubt confine. And she's on me like a blanket, like a stalk of wilting grass. I'm not sure about her motive, I'm not sure about her past. But my faith is like a bullet, my belief is like a bolt. The only thing that lets me sleep at night, a little carriage of the soul. If it starts a little beacon, then the year may yet be gold. Happiness is not for keeping, happiness is not my goal. So what about me? I don't really see how things will improve. All you want is to stay loose. Oh, what about them? You blame all the hand to a gaggle of gangling youth. All you want is to stay. The lights are out in the house and I'm gonna creep around, gonna creep into your head. All you want is to stay. I was living through the seconds, my composure was a mess. I was miles from tenderness. It was dark outside, the day it was broken in pieces. Everything is flat and dreary, I couldn't care what's in the news. Television is the blues. Television is hysterical laughter of people. I don't know, it could be me. I'm always asking for more, more, more, more. I keep running round in circles, I keep looking for a doorway. I'm gonna need two lights to follow the paths I've been taking. Esperé 20 emisiones para pasar Belán Sebastián. Me decidí. Sí. Hoy porque sé que no es 20. Muy de tu grado. Sí. Sí. No, igual ojo. Si mal no recuerdo es el 20. No me desagrada plenamente tampoco. Para mí este tema es muy poco Belán Sebastián. Es bastante rockero este timito. Entonces es más... Más pasable. Más comprador, bomba. Sí. Puede ser, sí. Tiene más bomba material. Claro. Tiene más potasio. Sí. Ahí va. Escucha, falta para esto que te voy a comentar. O sea, va a ser recién el viernes. Te escucho. Son varios días de acá el viernes, pero ya les voy comentando que se van a estar presentando el viernes 4 de septiembre a las 11 en Espacio Cultural Dínamo, que queda en Sarmiento al 3000, más precisamente 3096. Hernán Plat, Tomás del Val, Fabricio y nuestro queridísimo amigo, y hoy que hemos hablado tanto de hermanos del señor Chano, JFK. Sí. Se va a estar presentando él con su guitarra, ¿no? Hasta donde entiendo. Con la guitarrita. Él con su guitarrita, no lo sé en realidad. Pero bueno, vayan, que va a estar bueno. La entrada sale 40 pesos. Está bien, 40 pesos. Viernes 4 de septiembre a las 11, Espacio Cultural Dínamo, Sarmiento al 3096. Toca nuestro por demás querido amigo JFK. Yo tengo otra. Perdón, ¿no? Que si me permite. Te perdono. Esto es casi autobombo, menos por mi parte, pero... tanto Florecheto como vos, Chano, como el señor JFK, hacen todos los sábados acá en esta emisora Groncho, que está a las 7 de la tarde. A las de 7 a 8 los sábados. Sí. Ahí va. Quería mandarles un saludo al principio y me olvidé por completo. Bueno, mandárselos ahora. Les mando un saludo ahora. Lo tenés ahí aparte. Hola, es re loco esto. Claro. Gracias. Qué bueno, sos muy amable. Yo quería decir otro elemento ahí para la agenda de la semana que viene. Ajá. Que es un festival, festival solidario a beneficio de los damnificados por las inundaciones, conocidas por todos nosotros, que se llama Una Mano Más, donde está una amiga mía muy querida organizándolo. Es el domingo que viene, en el emergente, en el nuevo. ¿Lo organiza Scioli? Perdón. Sí, le di una mano. Muy bien, tenía que hacerlo. No puedo evitarlo, perdón. Es en el nuevo emergente, el que queda en Acuña de Figueroa. Lo hicieron muy cerca del otro, ¿no? No tanto. Pero es, bueno. El otro es medio una zona medio fiaca. No queda cerca de nada el otro. No, es verdad, no es de tan fácil acceso. Bueno, va a tener numerosas bandas en vivo, alguna que otra sorpresa, que no la puedo decir. Oh. Y la entrada es diversos alimentos o elementos útiles escolares o ropa a beneficio, que está detallado en la página del festival, que se puede encontrar en Facebook, es Una Mano Más. Joya. Joya. Gracias por acompañarnos, Chano. No, no hay por qué. Es re lindo tenerte en el programa. Sí, ya sé. Sí. Bueno, joya. Tu humildad también me encanta. Que la pases bien en Islandia. Gracias, ponele. Nos veremos el lunes que viene, la medianoche del lunes que viene, la madrugada del lunes. Sí. Siempre comienzo de semana. Comienzo de semana. Bueno, en definitiva, siempre el domingo. Siempre es polémico. Sí, nunca voy a terminar de resolver el tema de que el programa sea a las 12. No lo superamos. No, tenemos un problema con eso. Mi nombre es Flor Echeto. Mi nombre es Pablo González. Chau. Chau.